Es incalculable el daño que a la humanidad, al hombre y a la nación como al pueblo dominicanos le ha sido causado por la peste del cristianismo. El nocivo y perverso papel protagonizado por la peste endémica de la abominación que es el cristianismo, como una, si no la más acuciante causa del esclavismo de la humanidad occidental, y esto no solo en su connotación de opio envilecedor de la condición humana, sino literalmente en su significación directa de formación económico-social y práctica impenitente que define y caracteriza la primera de todas las formaciones definidas como parte del desarrollo histórico universal de la humanidad, tanto en lo económico, político, cultural, con su correspondiente superestructura ignominiosa del modo de producción esclavista y de la explotación del hombre por el hombre, hasta entonces desconocida, y dando inicio a la llamada civilización histórica, y quedando todo lo precedente como parte de la barbarie y de la prehistoria, para con esto dejar sentado el hecho de que los drogómanos, adictos, viciosamente adictos, al opio de los pueblos, que ante todo y sobre todo es el cristianismo, poner de relieve que al fin y al cabo esta peste endémica y pandémica, que es la ignominia tóxico-letal del cristianismo, se hace presente no para salvar al hombre de sus pecados, sino para subrayar su intrínseca naturaleza espuria y ominosa hasta el punto de arrebatarle al hombre la máxima virtud que éste había adquirido como resultado de la permanente práctica de agradecimiento recíproco de cada hombre para con todos los hombres y todo el género humano para el espécimen suyo en particular. Enfrentado a las adversidades inclementes de la naturaleza y sus fenómenos, envuelto en el fardo invulnerable de la sólida oscuridad, de la espontánea ignorancia con que hubo de aparecer el hombre y tenerla como su segundo gran enemigo, ya que estaba totalmente desvalido ante la bárbara indolencia de la tozuda realidad de la naturaleza, lo que le impulsó a aquilatar, aún sin conciencia propiamente dicha, sino por el impulso del instinto ciego de la supervivencia, y así forjar pues la necesaria y obligada gratitud hacia el semejante con el que tenía que compartir las adversidades, lo que paradójicamente, pero comprobadamente, la peste del cristianismo volvió añicos y volvió trizas, empecinándose contra su más reluciente acervo espiritual propiamente dicho, que era la gratitud común. Y si antes el hombre daba o expresaba gracias al semejante o a los semejantes que compartían con él el calor, el pedazo del animal cazado, el refugio en una cueva, protegiéndose de la intemperie del medio, ya fuere del frío o de las bestias depredadoras, todo lo que el cristianismo con sus necedades supersticiosas y de oculto nefasto interés material, recubierto de hipócritas frases de divino y sagrado agradecimiento a su instrumento de estafa y engaño que vino a ser aquello que llamaron su Dios, Jehová, Yahvé, Elí, Espíritu Santo, su otra falacia de la Santísima supuesta Trinidad y con su invención de Cristo, darle de hecho un golpe de estado a los otros dioses para entronizar la supuesta civilización que empieza con la esclavitud de la humanidad por una élite de parásitos improductivos guarecidos detrás de su invento e instrumento de estafa y engaño, el tal Cristo, su Dios. Obsesionados hasta más allá de la obcecación de carácter esquizofrénico y de las permanentes alucinaciones, para que a partir de entonces la gratitud común como gratitud compartida por los hombres, decidieron los drogómanos y narcómanos del cristianismo hacerla desaparecer, para en su lugar colocar en la hegemonía de mando, en la manipulada conciencia del hombre, su invento inexistente y hacer que por todo deba darle gracias a su imaginario fruto de su interés material del Dios inventado y crear así a su tal Cristo, pero a la vez consagrar su máxima repugnante de propagación del odio y la inquina entre los hombres, para lo cual elaboraron su divisa: maldito el hombre que cree en otro hombre, como dicen en su Biblia vieja y nueva, para de paso hacer que el hombre se odiase y despreciase a sí mismo, y hacer a cada hombre enemigo mortal de todo hombre. Si cualquiera se pone a observar, comprobará que su hoja de parra para el recubrimiento de su desvergüenza de los cristianos de amar a los demás como a ti mismo, no se trata sino de un anatema contra el hombre, al que primero le enseñaron a amar y honrar a su Dios por encima de todas las cosas, despreciando y maldiciendo a los hombres, con lo que repudian la naturaleza eminentemente social del hombre, imponiéndole una aberrada condición individual y antisocial, tal cuales son las bestias y todos los animales irracionales. Todo esto es lo que hace repugnante e inaceptable como aborrecible la peste supersticiosa y de opio del cristianismo, tanto de la Iglesia Católica Vaticano como de las sectas y confesiones evangélicas y protestantes que indistintamente responden y son esclavos, siervos de la gleba, del imperialismo y sus lacayos, compartiendo en común su base esencial del parasitismo económico-social y espiritual de los hombres. El esclavismo occidental tiene como expresión espiritual correspondiente precisamente la peste del cristianismo, tanto católico como protestante. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.